si aguantas. Te agarro ya cansada para ver si te levantas. Dime lo que quieres que yo te lo voy a dar. Dime lo que deseas, te lo voy a regalar. Quieres tú mis besos y yo te quiero probar.